Are you about to hear Metalcast MX666 program? Brought to you by Underworld Productions. User welcome. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Antes que nada, fuerte saludo. Gracias por seguirnos escuchando. Un poco atareado la chamba, pero grabando ya lo que es el episodio número 28, que es igual Metal Hecho en México 4. Y bueno, seguimos trayendo bandas totalmente nacionales, que bueno, que aportan y dejan un poquito su granito de arena para seguir en chinga, para seguir tocando, para seguir, parece que insistiendo para, pues, para difundir lo que es el metal, ¿no? No importando el subgénero ni nada de eso, simplemente trayendo para todos nosotros lo que es el metal en México. Quiero agradecer de nueva cuenta a toda la banda, que nos sigue, toda la banda que me escucha, pero sobre todo a toda la banda de la Legión que está ahí presente, que me escucha también, pocos o muchos, pero que están ahí siguiendo. Quiero agradecerles a todos ellos por sus descargas, esperando que les esté gustando esta etapa de metal mexicano. Y pues bueno, pues vamos a empezar con esto que es el episodio 28, Metal Hecho en México 4. Y bueno, y para empezar vamos a ponerles algo de black. También va a haber algo de green. Y para terminar con algo de trash, heavy power, melódico. Esperamos que les guste esta mezcla. Como saben, pues nosotros programamos de todo. De todo un poco, ¿no? Desde lo que es el black, el death, el thrash, el heavy, todos estos subgéneros del metal que nos dan, nos sirven para expresar en una canción, en un sonido de guitarra, de batería, pues la forma de salir de todo esto, ¿no? Que nos envuelve, de los problemas que tenemos. Así que vamos a empezar con una banda que se llama Graveyard. Es una banda de black metal fundada en el 2010 en México, en el Distrito Federal. Aquí lo chistoso, y créanme que lo hice sin pensar, todas las 5 bandas que hoy tenemos, todas son del DF. Así que pues vamos a escuchar una rola que viene en un demo suyo, que se llama Legendary Forest. Así que pues vamos a escuchar. Esto es puro y asqueroso black metal del DF, traídos desde todos ustedes, desde Metalcast MX. Recuerden que también me pueden encontrar así en Twitter, Esto es Legendary Forest, The Graveyard. Regresamos, banda. Yeah. ¿Qué les pareció? Espero que les haya latido este desmadre. Y bueno, pues continuemos. La verdad, hoy sí a lo que vengo, voy a presentarles, dejo un poco el choro. Hoy sí a lo que vengo. Otra banda de black metal, ¿qué les parece? Esta banda también fue fundada en el 2010. Es del DF. Esta banda se llama Negros Locust. Y la rola se llama Luciferi Excelsi. Como les digo, creo que también hay buena representación mexicana de lo que es este dentro del subgénero del black metal. Creo que hay mucha banda black metal, mucha banda death metal. Y ahorita en el auge del thrash, pues están saliendo más. Así que bueno, vamos a escucharlos. Espero que les guste. A ver qué les parece a ustedes. Espero que me dejen sus comentarios en el blog, que es metalcastmx.blogspot.com. Ahí dejen sus comentarios. Espero que lo escuchen este programa y que me den sus opiniones. Esto es Negra Locust, Luciferi Excelsi. Y bueno, seguimos continuando aquí en el desmadre de la música del metal mexicano, que como pueden ustedes seguirnos en Twitter, el hashtag es Metal Hecho en México. Ahí también pueden opinar en Twitter, ahí pueden hacerlo de esta manera o también con el hashtag MetalcastMX, que es el signito ese de número, y pues con siguiente la frase, el hashtag. Vamos a cambiar un poco de ritmo, de subgénero. Esta es una banda de Greencore, del DF también. Sí, esto es una pequeña... Vamos a ponerles una, ¿cómo les diré? Como una... La Greencore, aquí, la diferencia es que tiene... Tiene rolas de 45, de un minuto, de 50 segundos. Son rápidas y concisas, ¿no? Muchas veces no les entiende la gente, muchas veces que es puro ruido. Pero creo que en esta banda que se llama Skundogs, cambia mucho, ¿no? Hay partes en las que es un poco de death, más que grindcore, es como brutal, pero con el tiempo del green. Vamos a ponerles 5 rolas, ya que pues son rápidas. Que empieza con intro, inconsistencia catastrófica, Vaticano macabro, amenaza policíaca y violento ataque cristofóbico. Así que pues vamos, espero que les guste. Están en Metalcast MX, episodio 28, Metal Hecho en México. Recuerden que también me pueden ubicar en Twitter como @HanenMetal. Así que pues vamos a darle. Esto es Skundogs. Y consistencia catastrófica, Vaticano macabro, amenaza policíaca, violento ataque cristofóbico. Regresamos. We'll be right back. ¿Qué tal, para que nos pongamos a matear, a rompernos la madre en el slam, a chingarnos unos buenos putazos? Nada como Scum Dogs, esta banda de greencore con tendencias de death metal. A continuación, vamos a darle un cambio drástico a este subgénero y vamos a escuchar otra banda del DF que también fue fundada y que está en órbita desde el 2010. Esta es una banda de melody heavy con power metal. La verdad, esta rola es de las que más me gustó. Creo que tiene toda la esencia en dentro de la guitarra, batería, voz, bajo, todo lo tiene esta rola. Y más la que sigue, creo que la que sigue es la que se lleva la número uno en este listado, de 5 rolas de bandas mexicanas. Y esta banda se llama Winter Haven, con la rola Thermon Eclipse, la tercera luna, el tercer eclipse lunar, perdón, un poco de fallo para andar ahí descifrando lo que es el inglés al español. Así que esto es el tercer eclipse lunar. Esto es Winter Haven Melodic Power Metal desde México DF. Escúchenlo y a ver qué les parece. Recuerden que ya en la última intervención, pues ya la última rola obviamente, y esperemos que les guste, es con lo que cerramos con broche de oro. Así que regresamos, esto es Winter Haven, Third Moon Eclipse. Down. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Está chingón, ¿no? Pero bueno, para despedirnos, creo que les dejé lo mejor con esta banda que también es del DF. Estos tienen una tendencia de thrash, death, pero a la vez es algo melódico, más un poco sinfónico tal vez. Esto se llama Wolfskin, ellos son del DF, existentes también del 2010, parece que hasta se pusieron de acuerdo todas estas bandas para salir el mismo año. Y se llama Hate Against Hall, así se llama esta rola, de las mejores, tiene todo, tiene esencia, tiene, creo que esta pinche rola rompe madres. Yo con esa me despido, me dio un chingo de gusto que me hayan escuchado en un episodio más, episodio número 28, Metal Hecho en México 4. Nos vamos a despedir con esto de Wolfskin, Hate Against Hall. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en Twitter como @HanenMetal, @MetalCastMX. También en Facebook de igual manera, así nos pueden ubicar. Me dio un chingo de gusto toparme los bandas. Espero que estén poca madre. Y pues yo me despido. Cuídense un chingo, porque el metal nos une. Rest in peace.